o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a la conversión, tomando nuestra cruz de cada día. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Ayer comenzamos la cuaresma. Comenzamos 40 días que son una oportunidad. Imaginemos que todo el mundo hoy, en este mundo en pandemia, pues quisiera la medicina, la vacuna. Hay algunos que extrañamente la rechazan, pero bueno, quizá no comprenden. Pero ante el mal hay que buscar el bien. Y la cuaresma es un tiempo de curación. La cuaresma es un tratamiento espiritual que no depende de ti, depende, claro, de la gracia de Dios. Para que aprovechemos bien este tiempo, recordando que hoy es jueves y que tenemos el alimento del Santísimo, de la Santísima Eucaristía para fortalecernos, como el pueblo en el desierto comía el maná y pudo llegar a la tierra, nosotros alimentémonos de la Eucaristía para llegar a la Pascua. Decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, hermano, la cuaresma es el tiempo de una opción. Hoy en el libro de Deuteronomio dice el Señor, pongo de ti delante dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Cada día hay que tomar decisiones y siempre estamos preocupados. ¿Me habré equivocado en este negocio? ¿Me habré equivocado en esta amistad? ¿Me habré equivocado en esta carrera? Pero no te preocupas de si estás decidiendo bien tu vida espiritual. De si estás decidiendo bien lo que Dios quiere y no sea un camino malo el que haya marcado tu corazón. La cuaresma es un tiempo para volver a una opción profunda, la vida o la muerte. Y claro, depende también de nosotros. En el Evangelio Jesús por eso dice hoy, anunciando su pasión, que el que quiera seguir lo que tome, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día. Miren qué importante, tomar la cruz no es buscar un sufrimiento tonto, sino abrazar aquello que muchas veces es difícil, ¿no? El otro no es fácil, es difícil. También tú eres difícil para el otro. Hay gente que la cruz la tiene en sí mismo, porque en ellos mismos aguantan. Bueno, tomar la cruz, tomar las dificultades, ofrecer al Señor todo aquello que nos puede causar sufrimiento, pero dice cada día. Cada día, es decir, comenzar cada día con el deseo de hacer la voluntad de Dios, el bien que Dios quiere. Naturalmente dice, el que busque su vida la perderá. La cuaresma es un tiempo no para buscarnos a nosotros mismos, es un tiempo para buscar el bien. Ese bien que vale más que la propia vida. Ese bien que naturalmente es una frase que Jesús lo dice tan excelentemente, ¿de qué te sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? Esa frase se la dijo San Ignacio a San Francisco Javier, que era un hombre de fama, un hombre de, bueno, no era malo, pero era un hombre que la tenía toda. Y le dice, ¿de qué te sirve tener todo si te pierdes tú mismo? Una frase para meditar en esta cuaresma. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente decidimos el camino del bien? ¿O somos como alguien que se deja llevar, no? Como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Mira que el mundo lo duerme a uno, diciendo que no, que todo está bien, que todo es un gozo, que todo es el consumo, que todo es la fama. No, cuidado, hay que tomar decisiones. A veces el mundo dice que lo malo es bueno. Eso no lo puede un cristiano confundir. ¿Estamos tomando opciones por el bien con la ayuda de Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la cruz? ¿Cuál es la cruz que tú debes tomar cada día? ¿Es una cruz en ti mismo? ¿Es el otro tal vez alguien que te hace la vida difícil? ¿Es el trabajo? En fin, la salud. Estamos en tiempo de muchas cruces, pero tomar esa cruz significa llevarla con la paciencia, con el amor, en el nombre del Señor. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy, nos dirigimos a aquel que nos invita a seguirlo. Él mismo lleva una cruz, la cruz no de sus pecados, sino de los tuyos, y le decimos, oh Cristo, tú vas llevando una cruz, y en esta cuaresma nos enseñas el camino del seguimiento con la cruz. Haz que nos neguemos a nosotros mismos en un mundo que nos habla del egoísmo, que nos educa al egocentrismo. Ayúdanos a negarnos a nosotros y hacer todo lo posible para amar por sobre la dificultad a nuestro prójimo. Y que por sobre todo, Señor, no nos confundamos, porque de nada vale ganarnos el mundo si te perdemos a ti y nos perdemos a nosotros espiritualmente. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación dice precisamente el Salmo primero, dichoso el hombre que confía en el Señor. Y es que se nos habló de una decisión, ¿no? El camino de Dios no parece tan claro muchas veces. Lo que parece más conveniente es el camino del mundo, la vanidad, el orgullo, el vicio. No, dichoso el que confía en el Señor. Confiemos en el Señor en esta cuaresma. Digámosle, Señor, tus caminos los he despreciado, no los he tenido en cuenta, pero quiero confiar en ti, en que haciendo el bien tendré la paz, tendré la salud no solo del cuerpo, sino también del espíritu. Entrando en el silencio de la contemplación, decimos una vez más, dichoso el hombre que confía en el Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos compromisos. El primero es, hermanos, pues naturalmente revisar nuestras decisiones, Porque sí, para un negocio conveniente, claro que sí, esto lo decido. Para un producto, sí, esto me gusta. Para una amistad, sí, aquello me conviene. Pero el bien no lo decidimos. Y el bien hay que decidirlo, como decía Santa Teresa, yo un día me decidí a ser santa. Y no es que era una mujer orgullosa, vanidosa, ¿no? Hay que tomar también una decisión y ponerla en mano de Dios. En segundo lugar, pues también nosotros tomar la cruz que nos toca, ¿no? Esa cruz que naturalmente puede ser uno mismo, puede ser en el trabajo, puede ser en la casa. Estamos en un mundo crucificado por el COVID. Pues no se trata de amar el COVID, ¿verdad? Se trata de combatir este mal, pero con paciencia, con fe y con fortaleza en el Señor, todo es posible. Que esto sea posible, hermanos, también porque nos alimentamos del pan de la vida, el cual lo recordamos, porque todos los jueves recordamos al Santísimo Sacramento, diciendo, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.